Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El sábado se llevaron a cabo protestas en contra de la guerra en todo el país para exigir que se ponga fin al conflicto y a la ocupación estadounidense en Irak. En Washington, una de las personas que habló durante las protestas fue el congresista y candidato a la presidencia, Dennis Kucinich. El representante Dennis Kucinich dijo: el presidente ha estado diciendo que no hay un plan. Pero yo le presenté un plan que constaba de 12 puntos y ciertos elementos del mismo han estado allí durante 3 años enteros. Nuestro plan es la paz. Nuestro plan es poner fin a la ocupación. Nuestro plan es traer a los soldados a casa. Unidos por la Paz y la Justicia calculó que aproximadamente 500.000 personas participaron en la manifestación que tuvo lugar en Washington. La policía no ha revelado aún ninguna cifra oficial. Miles de personas también protestaron en otras ciudades. En Los Ángeles, entre las personas que hablaron durante la protesta se encontraba el sargento de la Armada, Jason Lemieux, quien fue enviado 3 veces a luchar en Irak. El sargento Jason Lemieux dijo: se terminó. Perdimos y es tiempo de traer a los soldados a casa antes de que mueran más de ellos en un baño de sangre inútil e imposible de ganar. Y ustedes son los que van a hacer que eso suceda. Gracias. Otra marcha en contra de la guerra está programada en Washington para el 17 de marzo para marcar el 4º aniversario de la invasión a Irak. Un día antes de las protestas, el secretario de Defensa, Robert Gates, advirtió al Congreso que no aprobara ninguna resolución que se opusiera a la escalada de la guerra. Gates dijo que este tipo de resoluciones alientan al enemigo y a los adversarios de Estados Unidos. El domingo, el senador demócrata Joseph Biden le respondió a Robert Gates. El senador Biden dijo: no son el pueblo estadounidense o el Congreso de los Estados Unidos los que están alentando al enemigo. Es la política fallida de este presidente, ir a la guerra sin una estrategia, ir a la guerra prematuramente, ir a la guerra sin suficientes soldados, e ir a la guerra sin suficiente equipo. Y por último, ahora enviar 17.500 personas al medio de una ciudad de 6.5 millones de habitantes con blancos en sus espaldas y sin un plan. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes afirman que mataron a 300 hombres armados en Nayaf, en lo que fue descrito como una de las batallas más letales de Irak en años. Estados Unidos envió tanques y aviones de guerra durante las 15 horas que duró la batalla. 2 soldados estadounidenses murieron luego que el helicóptero en el que viajaban fue derribado a balazos. Algunos funcionarios dijeron que el blanco del ataque eran miembros de un culto musulmán apocalíptico que planeaban causar un disturbio en la festividad sagrada chiita de Ashura. En Bagdad, 5 estudiantes murieron el domingo cuando un proyectil de mortero impactó contra el patio de su escuela. Las jóvenes tenían entre 12 y 16 años de edad. El Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad al teniente general David Petraeus para que se convierta en el nuevo comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak. Los resultados de la votación fueron de 81 votos a favor y 0 en contra. Petraeus reemplazará al general del ejército George Casey, quien fue destituido luego de que se opuso al plan del presidente de llevar a cabo una escalada de la guerra. Casey había dicho que un aumento del número de soldados en Irak podría retrasar el desarrollo de fuerzas de seguridad iraquíes e intensificar el enojo para con Estados Unidos en el mundo árabe. El Pentágono admitió que mintió con respecto a la muerte reciente de 5 soldados estadounidenses en la ciudad iraquí de Karbalá. Inicialmente, las Fuerzas Armadas dijeron que los soldados habían muerto cuando fueron atacados por hombres armados disfrazados de soldados estadounidenses, pero ahora admitieron que únicamente 1 soldado murió durante el ataque inicial. Los otros 4 soldados fueron secuestrados de la base y luego asesinados a balazos. Associated Press calificó al incidente como quizá el ataque más audaz y sofisticado de la guerra. Los hombres armados también hablaban inglés, vestían uniformes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, portaban armas estadounidenses y conducían vehículos GMC Suburban negros. Al Jazeera informa que el Parlamento de Turquía recientemente llevó a cabo una sesión secreta para debatir la idea de enviar soldados a invadir y ocupar las áreas controladas por los kurdos en el norte de Irak. El primer ministro turco dijo recientemente que Turquía no podía permanecer indiferente a la situación de los turcos y los árabes en Kirkuk. El domingo, Kirkuk fue el blanco de un par de atentados con coches bomba. Al menos 17 personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Irán anunció sus planes de expandir sus lazos económicos y militares con Irak. En una entrevista con el New York Times, el embajador iraní en Irak dijo que Irán planea comenzar a entrenar a las fuerzas iraquíes y abrir la primera sucursal iraquí de un banco iraní. Mientras tanto, el presidente Bush defendió su decisión de autorizar a las fuerzas estadounidenses a que maten o capturen a los iraníes que encuentren en Irak. El presidente Bush dijo: lo dejé muy en claro, al igual que el secretario, que nuestra política será proteger a nuestros soldados en Irak. Es lógico que si alguien está intentando dañar a nuestros soldados o impedir que logremos nuestros objetivos o matando a ciudadanos inocentes en Irak, lo detengamos. Los comentarios del presidente Bush tuvieron lugar mientras el vicepresidente Dick Cheney se negó a descartar un ataque estadounidense contra Irán. En una entrevista con Newsweek, Cheney dijo: no hemos descartado ninguna opción. Cheney también admitió que Estados Unidos mandará un segundo portaaviones al Golfo Pérsico para enviarle una fuerte señal a Irán. Cuando el portaaviones Tennis llegue al Golfo Pérsico el mes que viene, Estados Unidos tendrá dos portaaviones allí por primera vez desde que comenzó la invasión a Irak en 2003. El gobierno canadiense se disculpó con Maher Arar y aceptó pagarle aproximadamente unos 9 millones de dólares. Arar es el ciudadano canadiense que fue capturado por oficiales estadounidenses durante la escala de un vuelo en Nueva York en el año 2002. Arar fue enviado secretamente a Siria como parte del programa de rendiciones extraordinarias del gobierno de Bush. En Siria, Arar estuvo preso durante casi un año en una celda parecida a una tumba, donde fue torturado en reiteradas ocasiones. Fue liberado sin haber sido acusado nunca de cometer delito alguno. El año pasado, el gobierno canadiense determinó que Maher Arar era inocente. El viernes, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, se disculpó oficialmente con Maher Arar y su familia. El primer ministro canadiense dijo: en nombre del gobierno de Canadá, me gustaría disculparme con usted, Monia Mazdig, y con su familia por cualquier participación que los funcionarios canadienses hayan tenido en el terrible calvario que vivieron todos ustedes en 2002 y 2003. Maher Arar dijo que estaba orgulloso de ser canadiense, pero admitió que aún está sufriendo a causa del calvario que vivió. Maher Arar dijo: no hay dinero suficiente que pueda compensarme por lo que mi familia y yo hemos sufrido. La semana pasada, el gobierno de Bush anunció que mantendría a Arar en una lista de vigilancia de terroristas a pesar de los pedidos del gobierno canadiense de que se lo borre de dicha lista. En Israel, al menos 3 personas murieron luego que un atacante suicida se inmolara hoy temprano en una panadería en la ciudad turística sureña de Eilat. Este ataque fue el primer atentado suicida con bombas que tuvo lugar en Israel desde abril y el primero en la historia de Eilat. Los grupos palestinos Yihad Islámica y brigadas de los mártires de Al-Aqsa afirmaron ser los responsables del ataque. Aproximadamente 30 palestinos murieron durante el fin de semana en Gaza y Cisjordania en las luchas internas palestinas más sangrientas desde que Hamas asumió el poder hace un año. El domingo, funcionarios de Fatah y Hamas acordaron llevar a cabo negociaciones de paz en la ciudad de Meca. Se espera que el gobierno de Bush le informe hoy al Congreso que Israel pudo haber violado acuerdos con Estados Unidos cuando disparó bombas racimo suministradas por este país contra áreas civiles en el sur del Líbano el verano pasado. El New York Times informa que funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado no se ponen de acuerdo sobre si Israel debería ser sancionado por la manera en que utilizó las bombas racimo. Israel reconoció que disparó miles de bombas racimo estadounidenses, pero negó haber violado los acuerdos que prohíben su utilización en áreas civiles. El gobierno ruso está censurando los planes de Estados Unidos de implementar un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. El Pentágono quiere colocar 10 misiles interceptores en Polonia y un sistema de rastreo por radar en la República Checa. Rusia criticó lo que calificó como una reconfiguración sustancial de la presencia militar estadounidense en Europa. En Irlanda, el ala política del Ejército Republicano Irlandés ha aceptado por primera vez reconocer la legitimidad de la fuerza policial y el sistema de justicia penal en Irlanda del Norte. La decisión superó un siglo de oposición a cualquier tipo de presencia policial británica en Irlanda. Se espera que la decisión del Sinn Féin presione a los unionistas a sumarse a un gobierno en el que el poder sea compartido. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, dijo que esto marca una nueva etapa en la lucha para el movimiento republicano. Adams dijo: La decisión que hemos tomado hoy es realmente histórica. ¿Qué significado tendrá y cómo usaremos esta decisión para avanzar en nuestra lucha? Hoy han creado el potencial de cambiar el panorama político de esta isla para siempre. Han creado la oportunidad de avanzar significativamente en nuestra lucha. La votación del domingo del Sinn Féin llega semanas después de que el Ombudsman Policial de Irlanda del Norte reveló que escuadrones de la muerte unionistas una vez operaron prácticamente como sustitutos de la policía en Irlanda del Norte. La Dirección de Vivienda de Nueva Orleans le solicitó a un eminente abogado que deje de hablar con los medios y que retire declaraciones que aparecieron en varios videos en Internet. El abogado, Bill Quigley, representa a inquilinos de bajos ingresos quienes se oponen a los planes del gobierno de demoler cuatro grandes complejos de vivienda. Quigley denunció que la carta constituía una violación a los derechos de la Primera Enmienda. La Dirección de Vivienda de Nueva Orleans también amenazó con procesar a Quigley frente a la Junta Disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado si no aceptaba abandonar el caso. Quigley ha criticado las políticas de recuperación del huracán Katrina en varias oportunidades y afirmó: podrían poner un cartel que dijera: pobres, no entren. En noticias de los medios de comunicación, la columnista y autora de bestsellers, Molly Ivins, ha sido hospitalizada nuevamente en su batalla contra el cáncer de mama. Fue diagnosticada con cáncer por primera vez en 1999 y ha luchado contra esa enfermedad en forma exitosa en varias oportunidades. Su hermana afirmó que el cáncer ha vuelto para vengarse y se ha expandido por todo su cuerpo. El padre Robert Reynan murió a los 86 años de edad. En 1970 se presentó como candidato para el Congreso con una plataforma antiguerra. Ganó y se convirtió en el primer sacerdote católico romano en servir en el Congreso. En 1973, Reynan introdujo su primera resolución para acusar al presidente Nixon. Reynan sentía que Nixon no debía ser acusado por el escándalo de Watergate, sino por el bombardeo secreto a Camboya. Y en California, cerca de 500 personas se reunieron el sábado para asistir a un servicio en memoria de la música de jazz y líder espiritual Alice Coltrane, quien murió a comienzos de este mes a los 69 años de edad. El servicio tuvo lugar en el Sai Anantam Ashram, el retiro espiritual donde Coltrane enseñó y vivió durante los últimos 15 años. Alice Coltrane fue recientemente entrevistada por Radio Pacífica para una documental acerca de su esposo, John Coltrane. En esa oportunidad, Alice Coltrane dijo: la música es tan maravillosa, tan poderosa. La música es utilizada para curar. La música hace que las personas olviden el dolor, sus problemas. La música es utilizada en prácticamente todos los servicios religiosos en todo el mundo. La música es utilizada para rendirle culto a Dios y es una fuerza poderosa, casi invisible, que llega al corazón de las personas. No solo al intelecto y a la inteligencia, sino que llega al corazón y al espíritu. Y ahí es donde el bien tiene lugar. Democracy Now. El informativo de Guerra y Paz se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.